hizo manso, compañero inseparable de mi lado. Apenado sobre tus ancas, me llevaste a tantos lados. Las cargas que llevabas en tu lomo no eran nada comparadas con las mías. Pero tu instinto certero me llevó un día parejero a aquella linda reunión, donde entregué mi corazón a Dios y todo ha cambiado. Por eso, cuando te monto, petizo maceta, al trotecito me conducís con mi acordeón a la casa de Dios. Muchos al ver esto se sienten conmovidos. Volver a Dios sin duda es lo mejor que hice, chamigo.